como un sueño, sueño de amor. Un momento, es solo un momento, el alma me robó. Me robó. Tan adorable ladrón. Me fue tendiendo trampas y me atrapó. Oh, oh. Jugaba con ventajas y me engañó. Un momento, en solo un momento, la vida se llevó. Se llevó tan adorable ladrón. Buscaré por cielo y tierra, buscaré la vida entera. Buscaré como una fiera. Buscaré, buscaré hasta que muera. Buscaré, buscaré hasta que me devuelva el corazón. Me robó tan adorable ladrón. No, no encuentra.